La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Panóptico Social aquí en UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y les doy la bienvenida a este programa que, como cada ocasión, estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar en una nueva emisión de Panóptico Social Radio. Les recuerdo que pueden tener comunicación no solamente con este programa y con los invitados que hemos tenido, sino con todo el público y armar ahí algunos debates en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Panóptico Social. Y también pueden visitar nuestra página, que es panopticosocial.com, en donde, bueno, se pueden enterar de algunas otras actividades que estamos haciendo relacionadas al mundo de la academia, Luis Eric. Y bueno, para esta ocasión, pues vamos a tocar un tema que es especialmente complejo y polémico, que es el tema del maíz transgénico y en general de los transgénicos. Para hablar de ello está con nosotros Antonio Abad Ramos, quien es biólogo y además es estudiante de la maestría de Energía y Medio Ambiente aquí en la UAM. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Un gusto aquí estar con ustedes, Esteban, Luis Eric. Y bueno, para comenzar, nos gustaría, Antonio, que nos platicaras un poco acerca de cuál es el origen del concepto de transgénicos. Probablemente mucha gente que nos está escuchando pues ha oído algo al respecto, pero no tiene certeza exactamente a qué se refiere uno cuando habla de transgénicos. ¿Cómo podríamos entender el concepto y cuál es su origen? Bueno, la palabra transgénicos en sí misma no quiere decir nada. Para ser más específico, quiere decir tantas cosas que, en un cierto sentido, todos los seres vivos son transgénicos o somos transgénicos, dado que el trans, que quiere decir a través de, y genes, a través de los genes, pues es un término vago, con muy poco contenido. Sin embargo, esto no quiere decir, por muy vago que sea el término, que haya cierta satanización o, por el contrario, cierta idealización, ¿no?, de lo que representan los transgénicos. La Organización Mundial de la Salud y la ONU a finales de los 90 acuñó un término un poco más, para quitarle este sentido un poco vago, acuñó el término, o bueno, usa el término más bien estandarizado de organismo genéticamente modificado, los OGMs, en el cual se le da un sentido un poco más moderado al término. No se dice ni mejorados ni nada, se dice modificados solamente. ¿En qué sentido? En el sentido genético. Esto quiere decir que en su información, en toda su molécula de ADN, se han incluido genes de otras especies, no nativos. Se usa el término también exógeno, es decir, información externa. Recordemos que la molécula de ADN sirve en todas las células para regular el metabolismo, nuestro metabolismo. ¿Qué significa entonces incluir genes de otras especies? Pues significa entonces hacerles o dotarles de una característica que no la tiene en sí misma. ¿Pero estos genes existen en la naturaleza? ¿Son incorporados desde otras especies o son una creación completamente del hombre? Estos genes son de la naturaleza, por eso también es un poco ambiguo el término, usar el término sintético, organismos sintéticos, porque todos los genes son parte de la naturaleza, no hay genes construidos por el hombre. Y estos genes, te voy a poner un ejemplo muy típico de la clase de genética. Cuando las primeras especies de jitomate modificado genéticamente, transgénico, se supo, ahora se sabe y se usa, es muy común, usar el jitomate con genes de salmón canadiense. Esto significa que este jitomate es resistente a las heladas, por tanto ha adquirido una característica que no la tenía en sí misma, pero que ahora la tiene, entonces tiene un beneficio, ¿no? Tiene un plus este nuevo jitomate. Pero antes de seguir adelante con este tema, nos gustaría que nos ubicaras un poco en la historia y que nos dijeras de dónde surge esta idea de estar haciendo estas modificaciones. Si bien es cierto, la ciencia ha avanzado mucho en diferentes ramas, también hay que decir que la ciencia avanza donde el hombre quiere que avance. En ese sentido, ¿cuál ha sido la conformación? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se fue dando este proceso en el cual empezaron a hacer primero experimentos, después ya algún tipo de situación más consolidada dentro del tema de los transgénicos? Bien, esta pregunta es muy interesante porque nos sitúa en varios puntos del tiempo. En la historia misma de la humanidad nos podemos situar, si lo abordamos desde un tema muy general, podemos decir que incluso nuestra ganadería, recordemos el proceso en el cual el hombre se fue emancipando, por usar términos marxistas, de la naturaleza. Nuestra ganadería es un ejemplo mismo de organismos modificados genéticamente. Los hemos modificado en la naturaleza, no hay organismos domesticados, ¿no?, por usar este término. Las plantas mismas, los frutos, nuestras hortalizas, son producto de una selección, de un mejoramiento genético de frutos silvestres un poco peligrosos. Te voy a poner el ejemplo. Los duraznos, se sabe que los ancestros de los duraznos, por ahí un tantito antes del Paleolítico, estamos hablando de unos 25.000 años antes de Cristo, los duraznos tenían espinas, ¿no? Bueno, los ancestros de los duraznos. Entonces, este proceso de domesticación o de selección, pues ha mejorado nuestras especies, y ahora tenemos frutos, hortalizas, etcétera, que son por ende mejoradas genéticamente. Sin embargo, no nos vayamos tan lejos. Vamos a situarnos en los 20 del siglo XX, en donde se da un acontecimiento muy particular, y es que los Estados Unidos tienen un gran auge, industrializan su campo. Se habla de una revolución verde para algunos autores, un término muy común. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues vienen, recordemos que estos años en donde se da este gran auge del campo norteamericano responden a la devastación que ha sufrido Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos abastece en gran medida a Inglaterra y a otros países europeos, y bueno, de aquí inicia una carrera, no una carrera, sino un gran desarrollo agrícola en Estados Unidos, lo cual significó muchos premios para genetistas. Aquí vamos a enlazar un poco la genética, ya que es la idea de mejorar las semillas, plantas, animales, etcétera, nace en estos años. Recordemos que gana el Nobel, finales de los 20, Thomas Morgan, un genetista de la Universidad de Columbia, con temas como los siguientes. Él trabajaba con la Drosophila melanogaster, la mosquita de la fruta, y él estaba haciendo cruzas de híbridos, haciendo mutaciones, las irradiaba ahí con químicos, con energía ultravioleta, luz ultravioleta, etcétera, y estaba viendo qué modificaciones le estaba haciendo esto. Obviamente esto es en la Drosophila, digamos en animales, pero en plantas ya se venía trabajando de un poco tiempo antes. Se continuó esto a ver qué le estaba pasando, qué le pasa si le metemos tal químico, etcétera, con el objetivo de obtener especies resistentes a estos mutagénicos, a estos experimentos que se hicieron. No es sino hasta los 60s en donde el término cuaja ya con conceptos más de mercado, es decir, se empieza a crear un mercado del orgánico, y aquí es donde precisamente cuajan y vienen discursos que, bueno, ya venían de antes sobre acabar con el hambre y todo eso, pero aquí ya cuaja con todo este uso del orgánico y de regresar un poco, no sé si ubican este argumento, este discurso un poco ambientalista, ecologista, en donde regresar al orgánico, ¿no? Regresar al primitivo, digo yo. Y bueno, aquí es donde realmente inicia este uso de este concepto de organismos genéticamente modificados y regresar a las promesas no cumplidas, y siguen sin cumplirse, de acabar con el hambre, etcétera. ¿Podemos entender entonces que el llegar al punto en el cual los organismos genéticamente modificados parece que es a partir de todo un proceso por parte del hombre y de un desarrollo científico y tecnológico? En este caso, ¿pudiéramos creer que la ingeniería genética o este tipo de modificaciones debería de detenerse? O sea, ¿estamos ante algún riesgo que represente como para la humanidad en general que se empiecen a realizar este tipo de modificaciones? Yo sería un poco más escéptico un poco sobre la respuesta y las respuestas que se dan, porque si bien la ciencia misma, el sentido de la ciencia misma es transformar las cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la biología, se sabe hoy en día, se estudia mucho, que es gracias al aporte que ha dado la agricultura a las ciencias biológicas, la veterinaria, la propia medicina, etcétera, etcétera, ¿no? No intervenir en la naturaleza, pues no estaríamos hablando de ciencia. El intervenir o no a nivel de genes, pues tiene que ser, siempre lo ha sido. Entonces aquí mi postura es, más bien sería la pregunta, ¿para qué intervenir, no? Es decir, a veces se nos olvida un poco que ya hay un mercado de transgénicos, de semillas mejoradas, Y hablando un poco más del maíz, y una cuestión que le incumbe a México, particularmente siendo centro de diversidad de origen, es que México no está siendo beneficiado directamente, y creo que ni indirectamente, de las ganancias que están obteniendo otras transnacionales que se dedican al mejoramiento de semillas de maíz. Fíjate lo irónico que es esto. Entonces, la pregunta más bien sería, la enfocaría en ese sentido. Intervenir sí, pero ¿para qué intervenir, no? Y en ese sentido, el día de hoy podemos ver que hay dos discursos muy preponderantes dentro de este tema. El primero tiene que ver con una ONG que es Greenpeace. Greenpeace desde ya hace varios años ha estado generando mucho ruido respecto al rechazo que se debería tener, según ellos, a este tipo de modificaciones genéticas y sobre todo a los alimentos que están siendo modificados. Y por el otro lado, pues está muy en específico Monsanto. ¿Tú cómo percibes esos discursos donde por un lado Greenpeace dice que no es bueno para la salud humana, por así decirlo, estar consumiendo alimentos de este tipo? También dice, por ejemplo, que económicamente no trae nada bueno. Solo por mencionarte dos argumentos, seguramente tú debes de conocer todo el discurso que maneja Greenpeace. ¿Qué opinión te merece todo esto, Antonio? Bien, creo, Esteban, que aquí has dado un poco en el meollo del asunto. En efecto, el maíz genéticamente modificado o la polémica no está precisamente en los argumentos técnicos, sino más bien en el discurso. Y sí, en efecto, está muy polarizado el discurso y me parece a mí que ambos lados no están contemplando varias cosas. Greenpeace yo lo ubico en el discurso ambientalista ecologista, en donde, si bien da argumentos técnicos, me parece que no sitúa la problemática en el camino correcto. Es decir, sí es cierto que hay un problema de pérdida de diversidad biológica, lo cual significa que no tenga la misma respuesta fisiológica una planta al ser mezclada, ¿no?, con este transgénico posteriormente en el tiempo, si es atacada por una epidemia o etcétera, o hay un problema de reducción drástica de la población de maíz, no tenga la respuesta para atender esta presión ambiental. Aquí nos estamos ubicando un poco en la teoría esta del darwinismo, ¿no?, de la selección natural. Pues no tenga la respuesta para reaccionar ante una epidemia, ante una reducción de población, etcétera. Entonces, este es un problema real. En esto tiene razón Greenpeace. Sin embargo, pierde de vista que hay un problema, yo creo que mucho más importante, que es el problema político en sí mismo, del cual, hablaremos más adelante. El otro caso que pusiste es la derrama económica, que es algo positivo de el nuevo mercado que se está abriendo del uso de los transgénicos, que sí es en efecto beneficioso, pero no está siendo beneficioso para México directamente. Hay un mercado cada vez más en auge de lo verde, de lo ecológico, de lo orgánico, como centro de diversidad, sobre todo de maíz. Deberíamos de situarnos y no está teniendo ese papel México en ese sentido. Bueno y malo en sí mismo, el uso de la ciencia, el uso de la tecnología, pues sabemos que no es tal cual, sino que pues va a depender de cada institución, de cada persona que lo haga. Los fines no están en sí mismo en la ciencia, sino en las personas que la hacen, ¿no? Me parece demasiado polarizado, demasiado en extremo los argumentos que se dan a favor y en contra. Sin embargo, me parece que tanto ambos discursos, ¿no?, están perdiendo de vista lo más importante de esta problemática. Yo, sin ser un politólogo ni nada por el estilo, me parece que están perdiendo de vista lo económico, que es fundamental para que haya tanto desarrollo científico y desarrollo agrícola sobre todo, y el discurso político también se está perdiendo aquí en el fondo, ¿no? México está perdiendo dividendos en esta carrera por el mercado de los transgénicos. Antonio, amigos del auditorio, tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Estamos hablando acerca del maíz transgénico y todas sus implicaciones aquí en Panóptico Social. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Están escuchando UAM Radio en el 94.1. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre maíz transgénico. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Son aquellos alimentos que son modificados genéticamente para una mejor calidad aparentemente. Pues que son alimentos genéticamente modificados. ¿Qué opinión tienes de los alimentos transgénicos? Puede que a la larga sean un mal para el organismo del ser humano. Pues que se encuentran en todos lados. Creo que han invadido todos los sectores de alimentación y pues que realmente no son buenos para la salud, pero que están respondiendo a una condición de... Pues están respondiendo a una condición en la que están tratando de cubrir las necesidades alimenticias de toda una gran población. Una de las desventajas que tienen los transgénicos pues es que dañan nuestra salud por los químicos que les inyectan. Una ventaja, ayuda a prevenir lo del efecto invernadero. ¿Consumes algún alimento que contenga transgénicos? Como el nopal, jitomate, la soya o el maíz. Creo que en la época actual es raro el alimento que no sea modificado genéticamente. Sí, creo que es difícil encontrar alimentos que no contengan transgénicos. Es las grandes cadenas de supermercados que se han puesto a disposición de estos alimentos y a disposición de todos los individuos. Intencionalmente no consumo ningún alimento transgénico. Yo ni por curiosidad he comprado nada que sea transgénico, ¿no? Y no me llama la atención. Prefiero consumir alimentos naturales. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, aquí en el 94.1 de FM, desde la unidad de Escapotzalco. Y bueno, estamos hablando acerca del maíz transgénico. Y para ello está con nosotros Antonio Abad, quien es biólogo y estudiante de la maestría de Energía y Medio Ambiente. Y bueno, Antonio, pues continuando con lo que estábamos hablando, quedó pendiente esta parte de las promesas que llegaron junto con la ingeniería genética y los productos transgénicos. Se habló mucho en un discurso de la ONU y de otras entidades que estaban interesadas en que se diera el uso de transgénicos para la producción de alimentos, que iba a ser el gran cambio, iba a venir la revolución, iba a venir la bonanza en la cual ninguna persona en el mundo iba a tener hambre, entre otras muchas promesas. Estas promesas evidentemente no se llegaron a cumplir. ¿Qué fue lo que realmente sucedió y por qué no pudimos ver que el hambre se acabara, que no han podido llegar las semillas a los países donde sufrimos más de hambre? ¿O en realidad hay algún tipo de problemática en el ámbito político que ha impedido que estas promesas se hayan podido lograr? Bueno, muy interesante esta pregunta, muy muy difícil de responder, pero yo empezaría con esto último que dijiste. De un plano, si te das cuenta, estamos moviéndonos en dos planos. Hay un plano, en efecto, científico que te permite hacer promesas como estas de la revolución verde, de las semillas genéticamente modificadas. Les voy a poner un ejemplo, Esteban, Luis, Eric. Recordarán ustedes, por ahí, inicios de los 2000, se terminó el proyecto Genoma Humano, en donde se pensaba o se quería conocer todo el genoma por obviamente terminar con las enfermedades que aquejan al ser humano, se iba a acabar el cáncer, todas esas enfermedades genéticas que se conocen, ¿no? Pero no fue así. Entonces, son más los enigmas que vienen con el estudio de las entidades genéticas, ¿no? De los genes, del ADN. La ciencia arroja más preguntas que respuestas en problemas evidentemente técnicos. Ahora, este es un plano, el plano científico. Pasamos al plano de la voluntad política, se dice por ahí. Ahí es donde de plano no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque hay una agenda y en esa agenda hay intereses de potencias, de transnacionales, de los famosos medios fácticos que no se pueden cumplir porque tener un mercado y monopolizar un mercado, sobre todo el de los alimentos, pues es muy redituable, sobre todo para estos, ¿no? Las promesas sin cumplir del desarrollo de la biotecnología y sobre todo de la ingeniería genética no son porque no las pueda cumplir la ingeniería genética en sí misma, la ciencia, ¿no? O las ciencias. sino porque no llegan, o más bien los políticos, los que se dedican a la política, no les interesa que lleguen. Y en ese sentido, ¿dónde se ubicaría México en todo este debate de los transgénicos? Porque si bien es cierto, actualmente México es el quinto productor de maíz, ¿qué tanto le puede afectar o no que estas políticas, por ejemplo, muy específicamente las que están relacionadas con el combate al hambre, estén inyectando una fuerte cantidad de dinero, ¿no? En esta misma línea que tú señalas, ¿no? Que tal vez puede ser una problemática política. Pero ¿qué tanto estas políticas públicas con la finalidad de erradicar el hambre ven más atractivo estar utilizando alimentos transgénicos? Sobre todo aquí en México, ¿no? Porque creo que sería bueno ir aterrizando un poco este debate de lo transgénico para poder tomar una radiografía de cómo está nuestro país, Antonio. Bueno, muy bien, muy interesante esta pregunta. Sin embargo, ¿por qué los políticos pueden hacer promesas sobre todavía estas ideas que, si recorremos un poco de lo que hemos venido hablando aquí, no se han cumplido, siguen sin cumplirse, pero se siguen prometiendo, ¿no? Tiene que ver mucho con que la gente no esté informada y no le interesa para nada informarse. A pesar de los discursos en contra, como este de Greenpeace que ya habíamos mencionado anteriormente, una planta en Tamaulipas de 50 hectáreas, en donde se ha sembrado ya desde el año, si no mal recuerdo, 2011, se sembraron 50 hectáreas de maíz transgénico de una semilla de Monsanto. Esto tiene mucho juego político, porque ahora, tan cercano como está el problema del maíz transgénico, pues se sigue lucrando con esta ideología de la que ya hemos hablado, de acabar con el hambre, ¿no? Hay políticas públicas que conocemos todos, en donde esto se sigue diciendo, y la experiencia y la historia nos ha dicho que no se puede cumplir, no por una cuestión meramente técnica o científica, sino por cuestiones políticas. Entonces, mientras la gente siga sin informarse, sin enterarse, con esa apatía, ¿no? Por cuestiones técnicas, que es cierto, a veces se ha fomentado la satanización, o es tanto el tecnicismo que te aleja de estas polémicas, de estos debates, que por cierto ha habido muy poco debate y el que está es muy polarizado. La gente sigue sin informarse y se sigue creyendo esos cuentos. Me parece a mí que ya son mitologías que hay que desechar. Los transgénicos no son la panacea de nada, no lo han sido y no tienen por qué serlo en adelante, y la agricultura tradicional ha sido la que ha sostenido al ser humano desde sus inicios. Entonces, no digo regresar al primitivo ni regresar a esos tiempos de la coa, pero me parece que mucho de la clave de los problemas del hambre está en desarrollar un adecuado sistema. Ahora se dice sustentable, pero yo diría un sistema tradicional de siembra. Hemos perdido lugares en el mundo, como bien apuntabas, lo cual también tiene muchísimo juego político, porque hay un discurso permanente en donde cada vez se menciona más que hay un olvido del campo. Y sí lo hay, de hecho sí lo hay en muchos estados, pero la sociedad, el campesino en este caso, ha preferido, por muchísimas cuestiones, ¿no?, ir a cultivar los campos de maíz y de trigo en Estados Unidos, que los propios, es decir, no se incentiva, es cierto, no se incentiva eso, pero para no llegar al reduccionismo sociológico, yo diría que no se están subsidiando como se deberían, por decir algo, ¿no? El diésel para los tractores o los fertilizantes, que ahí tiene mucho que ver Pemex, porque, bueno, son derivados de petrolíferos, entonces no hay los mecanismos. ¿Y quién tiene ahora el control de estos maíces, o a quién le compramos? Pues a las transnacionales. En un rato más, según la tendencia, como va la tendencia, pues van a ser a Monsanto, no lo dudo, pésele a Greenpeace o a quien le pese. Y Estados Unidos y sus empresas que están cultivando ahora, traemos maíz de China, entonces la cosa se está poniendo muy complicada para la dieta, para la cultura, se está transgrediendo todo esto de nuestro devenir como sociedad mexicana, como hijos del maíz, por ahí que se dice somos los hijos del maíz. Pero también México es un consumidor indirecto, por así decirlo, de los transgénicos, ¿no? Porque vemos que, como tú ahorita mencionabas, las transnacionales, PepsiCo, Kraft, Coca-Cola, etcétera, incluso Bimbo, ¿no?, se ha llegado a rumorar que tiene muchos productos que usan transgénico, los están utilizando, pero todavía no están esos datos también abiertos. O sea, todavía no podemos saber hoy en día bien con una certeza del 100% cuáles son las transnacionales que están utilizando esto. En México todavía no se ha implementado, tú nos hablabas de un caso, pero en general todavía no se ha implementado una política pública que esté apoyando o que esté incluso teniendo algún tipo de subsidio para generar algún alimento transgénico, en este caso el maíz, Antonio. Bueno, se sabe que en efecto hay mucho juego aquí, que la transparencia en las transnacionales que se dedican a esto, pues es como buscarle la cuadratura al círculo, ¿no? Es algo muy complicado. Yo mismo me he dedicado un tiempo en estar investigando las variedades de maíz transgénico que vende Monsanto. En su página no se encuentra nada. Sobre los productos que ya estamos comercializando, sin ser nosotros productores, tenemos el caso, no sé si ustedes han escuchado un poco al respecto, que, bueno, pues gran parte de la soya que se usa para enriquecer con proteína, jugos, licuados, etcétera, etcétera, pues es soya transgénica, soya sobre todo venida de Argentina, en donde se está incentivando, también aquí en México, hay que decirlo, la siembra de este tipo de soya, y si ya se están viendo los efectos, ¿no? Yo, sin querer ponerme en ese discurso ecologista, ¿no? De defender la naturaleza así en abstracto, y digo, no porque no sea yo estudioso del medio ambiente y de la ecología, sino porque me parece exagerado a veces los puntos de vista. Bueno, este tipo de soya, ya se están viendo las repercusiones, están habiendo en estos plantíos que se usaban por ahí de los 90 en Argentina, ahora son desiertos, la desertificación de los suelos se acelera con el uso de estos transgénicos. Los productos que se consumen de transgénicos son elevados, el maíz. Recordemos que hubo una contaminación en el 2009 en Oaxaca, una gran contaminación de maíz transgénico que llegó a los hogares mexicanos. Y esto abre un poquito este debate que se dio hace unos años sobre la publicación de un artículo en Science, en donde, bueno, pues unas ratas que fueron alimentadas, ¿no? Un estudio de un francés, se les dio al traste, ¿no? Salieron todas con tumores, etcétera. Parece ser que, no quiero decir que sea malo el uso de los transgénicos, sino que sí está habiendo repercusiones. Sin embargo, vamos a ponernos en un caso extremo, ¿no? Donde el maíz va a ser transgénico en México en, no sé, 20 años. A lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, no sé. Pero el mexicano tiene que comerlo. Y lo va a comer el maíz transgénico, ¿no? Entonces, los dividendos, tanto económicos como tecnológicos, no los está obteniendo ninguna empresa mexicana que yo sepa. Nestlé, se sabe que gran parte de sus productos ya son transgénicos, ¿no? Nestlé es Suiza, como todos ustedes saben. Las cadenas estas de alimentos rápidos, ¿no? Yomi, a la que pertenece Kentucky, Pizza Hut, etcétera, también son transgénicos. Se sabe ahora también en los en las carnes, están enriquecidas con soya o están a veces mezcladas con soya transgénica. Hay muchos estudios al respecto. En la UAMI se trabaja sobre esto, sobre monitorear la contaminación de soya transgénica en alimentos. La mayoría de alimentos, por los resultados que hay parciales, se sabe que tienen soya transgénica. Entonces, no es casual que sean empresas no mexicanas las que están lucrando con los transgénicos y México no está teniendo dividendos. Pero entonces, Antonio, con eso que nos comentas de que los productos transgénicos están ya incluidos en muchos de los productos que se distribuyen actualmente y que son consumidos en México, ¿qué pasa con esta idea, con esta creencia que se tiene mucho? Probablemente sea una leyenda urbana o no. Ya nos comentabas un poco acerca de este estudio donde mostraban un acercamiento, una primera aproximación a los posibles riesgos contra la salud que implica el consumo de productos transgénicos. ¿Hay algún tipo de prueba realmente que afecte a la salud humana el consumo de transgénicos, Antonio? Los alimentos transgénicos vienen a poner una variable más en la preocupación por nuestra salud, no nada más en el sentido del conteo calórico. Si hay un riesgo, se están aumentando los niveles de riesgo, son evidentes, pero no tanto de los transgénicos, también me gustaría agregar, sino de los food fast, ¿no? Los alimentos rápidos, chatarras también son conocidos. Aunado a que la mayor parte, si no es que la gran mayoría, ¿no? Si no es que todos, pero no hay que generalizar, pero la gran parte de este tipo de alimentos son producidos a partir de transgénicos. Entonces no podemos tener realmente certeza de los posibles riesgos a la salud que tiene el consumo de productos transgénicos. ¿Crees que por eso mismo haya también una tendencia por parte al orgánico? Es decir, muchas personas que están preocupadas por la salud y la alimentación parece que están yendo hacia lo orgánico. ¿Esa sería la respuesta a los productos transgénicos? ¿O de qué otra forma podríamos explicar que de un momento a otro los productos orgánicos hayan tomado especial relevancia en cuanto al consumo generalizado de alimentos? Es muy interesante este planteamiento porque sí, en efecto, en la medida de que se han satanizado tanto transgénicos como los alimentos chatarra, como el contenido de grasas, el conteo calórico, etcétera, etcétera, en los cuidados un poco también exagerados de nuestra alimentación. En paralelo hay un auge del mercado del orgánico. También hay que decir que la respuesta está mal enfocada en el aspecto que probablemente ustedes también ya se están dando cuenta, ¿no? La respuesta no viene por parte del Estado, del gobierno, sino por sociedades pro salud, pro ambiente, en donde se corre un riesgo, como estamos en el mercado global ya, de que esto termine siendo monopolizado y que terminemos pagando y adquiriendo los productos que otros terceros nos quieran vender. Bien, Antonio, pues permíteme hacer un corte, tenemos que ir a una pausa, pero antes los invito a que vayan a Twitter, en twitter.com/panóptico social, y nos sigan. Vamos a hacer un corte, regresamos en un momento, estamos hablando acerca del maíz transgénico aquí en Panóptico Social, en Guam Radio 94.1. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en Guam Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en Guam Radio. Continuamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Panóptico Social, en Guam Radio 94.1, desde la unidad de Escapotzalco. Y bueno, la invitación es a que vayan a nuestra página panópticosocial.com, donde van a poder encontrar más información acerca de este tema y los demás temas que hemos estado abordando en esta serie radiofónica. Y bueno, en el bloque anterior estábamos comentando acerca de las implicaciones que tenía el uso de productos transgénicos, el uso también de semillas transgénicas, pero para completar la idea, nos gustaría, Antonio, si nos pudieras comentar acerca de esta creencia que se tiene, además, esta polémica incluso que surge a partir de que la ingeniería genética, como parte de un esfuerzo de investigación que requiere de recursos, requiere talento en cuanto a científicos y en cuanto a una infraestructura para poder desarrollarlo, pues ha llegado el punto en el cual estos desarrollos transgénicos, estas semillas que se utilizan para la agricultura y para la producción de alimentos, pues parece ser que tienen esta parte de los derechos, no sé si llamarlo derechos de autor, probablemente sea una propiedad industrial, pero incluso podríamos abordarlo desde el punto de vista de si es moralmente o éticamente aceptado el hecho de que alguien pueda tener propiedad, control, derechos sobre algún producto que es de la naturaleza, ¿no? Incluso hay quienes han descifrado el genoma o el código genético de alguna especie, lo patentan y dicen, esto es mío y nadie lo puede usar. ¿De qué manera podemos comprender esta parte de si la propiedad industrial va a traer como consecuencia un problema económico en el uso y la distribución y la reproducción de estas semillas transgénicas? Muy bien, este apunte, muy, muy interesante el planteamiento. Moralmente se me hace algo que raya en lo perverso. Déjame platicarte un poco para situarte en la problemática que puede contravenir en esto de la propiedad intelectual de los genes o de los organismos modificados. El ébola, el caso del ébola, que hace no muy pocos años, tal vez 1 o 2 años, ¿se acuerdan ustedes? Este virus se supo a los pocos meses de su brote allá en África que la patente es propiedad del ejército norteamericano. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que se está usando de forma perversa esta secuencia genética de este viral, Pues, ¿a qué se presta esto? Pues a que alguien, por alguna razón, ya sea intencional o no intencional, está liberando estos productos de forma un poco, como cuál es la palabra, negligente. Ahora, situarnos en el maíz transgénico, ¿qué pasaría si en dado caso, como Monsanto, dueño de la patente de tanto de la NK603, que es la resistente, la variedad de maíz transgénico resistente al herbicida Random Ready, o al BT11 resistente a las plagas, se llega a contaminar un cultivo de, no sé, un ejidatario, de ahí de cerca de donde se está sembrando? Pues si un poquito bajamos la guardia en nuestras leyes, nuestra legislación, pues una transnacional va a tener la potestad de reclamar los derechos y por tanto cobrar y demandar a los cultivadores, ¿no? En este caso del maíz que se les contaminó y no fue porque ellos lo quisieran, ¿no? Entonces por eso digo perverso en la cuestión moral. En la cuestión ética, que diferenciándolo un poco de la moral, es la que construye uno mismo, ¿no? La que uno va construyendo día a día éticamente, pues éticamente pues puede ser muy ético y de hecho es ético. ¿Por qué? Porque responde a una ética de una transnacional que no tiene nada que ver con la identidad, con la cultura, con lo que representa el maíz para nuestra, para nosotros como mexicanos, ¿no? Y responde a otros intereses. Entonces, pues es ético para ellos, claro. Antonio, ¿pudieras decirnos cómo ha sido la reacción desde la academia, por ejemplo, pero también cuáles han sido las implicaciones políticas y sociales, sobre todo con los campesinos, cuando estamos hablando de maíz transgénico, que es un elemento cultural del pueblo mexicano? ¿Ha habido aceptación, ha habido rechazo, resistencia? ¿Cómo ha sido esa respuesta ante este tema que, como lo dijimos en el primer bloque, es tan polémico y tan polarizado, Antonio? Bien, Esteban, fíjate, en esta parte me gustaría un poco centrarme, no tanto la respuesta política, porque si bien ha sido tibia, la empresarial y la del productor ha sido interesante. Te voy a poner el ejemplo en el sentido de lo empresarial, de lo que está pasando con Maseca. Tiene ya varias fábricas trabajando y varias tortillerías, ¿no? Esto ha sido una noticia para mí muy, muy interesante. En 2010 abrieron una planta allá en China. En Venezuela tienen planta. En Argentina, recordemos que con la privatización que hicieron ahí los Kirchner, les quitaron, pero también tenían presencia. Tienen presencia en toda Latinoamérica. En Estados Unidos tienen. Es decir, este grupo empresarial, que es un gigante, que es una de las pocas transnacionales mexicanas, ha habido una respuesta muy positiva. Es decir, comercializa, sabemos, cantidades pequeñas, no grandes, con semillas transgénicas. Tiene su planta principal en Sinaloa y estas variedades las está llevando al mercado internacional, lo cual le está dejando grandes dividendos. Esa es una respuesta interesante que no se ha replicado en otras del mismo nivel. Será porque no hay una empresa de ese nivel, pero bueno, es una respuesta interesante. Llevar esas semillas, llevar ese maíz a otros lados. Bien, Antonio, sin duda este tema es muy complejo y sobre todo todas las repercusiones que ha tenido a nivel mundial y que han tenido también voces que se levantan en contra de los productos transgénicos. En el caso de México siento que es una situación muy particular, sobre todo por el hecho que ya nos planteabas en cuanto que en México tenemos la mayor variedad de maíces que son endémicos de la región. Está también esta parte del huitlacoche, cómo se consume. Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, ya no habría estas plagas que atacan al maíz. Y entonces, pues, ¿qué pasaría con esa cultura alimentaria que se tiene en México, que está basada la alimentación en el maíz? Sobre todo porque es parte de una cultura ya milenaria, que muchos le dicen, y efectivamente, porque lo tenemos desde Mesoamérica, tenemos cómo el maíz ha sido base no solo de la alimentación, sino en muchos casos también base de la economía de muchas civilizaciones que han habitado parte de Mesoamérica. En el caso de México, entonces, viene también ya una tradición. Siento que esta tradición está relacionada con una identidad, porque mucho de este discurso se ha basado en que, bueno, ¿qué hacemos si todas las semillas van a ser transgénicas? ¿Qué legado vamos a dejar a los que vienen? ¿Tienen derecho a conocer la variedad de semillas que nos da el maíz, la variedad de alimentación que podemos obtener, toda esta riqueza en cuanto a los sabores, a las formas, a los tipos que tenemos de semillas del maíz? Y además todos los platillos que están basados en maíz, ¿no? Los mexicanos, en cada comida hay algo de maíz, ya sea en el desayuno, en comida y cena. Aquí discutíamos un poco en el corte de cuáles son los productos que tenemos en la alimentación que están hechos a base de maíz. No solo son las tortillas, también hay otros como los tamales, ya decía, en el huitlacoche. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, si demostramos que las semillas que son transgénicas tienen algún riesgo para la salud? Tampoco es que de repente podamos dejar de consumir el maíz si está tan arraigado en la cultura mexicana. Y sobre todo porque los avances de la ciencia también se han implementado de una manera muy rápida. Es decir, no ha habido un tiempo para que podamos reflexionar, ver los resultados de cómo es que estas semillas transgénicas pueden o no afectar a la salud de un individuo. Simplemente se ha pensado, se ha descubierto que pueden ayudar para que no se contaminen de plagas, por ejemplo, y entonces se empieza a implementar esta nueva semilla, por así decirlo, pero tampoco ha habido ese momento de reflexión, ¿no? También por la rapidez que vivimos, no hemos podido ver o no hemos podido hacer un alto en el camino para estar reflexionando esto que tú decías, Luceri. ¿Qué pasaría si esto es nocivo para la salud? Tampoco dejaríamos de consumirlo, pero en eso que sí se descubre que es nocivo para la salud, también que se descubre que no tiene ninguna repercusión, en ese vaivén, pues estamos inmersos todos los que nos alimentamos de algún tipo de alimento que contenga maíz. Además, no solo eso, sino que la poca certeza que tenemos en cuanto a las posibles repercusiones que tiene para la salud el uso de maíz transgénico, tiene que ver un poco con los estudios que no se han hecho, Antonio. ¿Qué sucede allí? ¿A nadie le interesa saber? ¿O más bien a alguien le interesa que no se sepa? ¿Cómo hasta podemos ya pensarlo en esos términos, no? Porque no hay alguien que diga, ya vamos a de una vez por todas investigar si esto tiene alguna repercusión o no para la salud. Sí, en este punto me gustaría platicarles un poco de lo que pasa con el auge de otra ciencia un poco más reciente que la ingeniería genética, que es conocida como la epigenética. Y esta ciencia nos viene a decir, para términos llanos, que en los genes no hay nada. No hay respuestas a nada, solamente son preguntas interminables. Y como dice el filósofo Gustavo Bueno, el filósofo de austriano, Gustavo Bueno, dice que lo que no sabemos ahora nunca lo vamos a llegar a saber. Es decir, son tantos los enigmas que envuelven a los transgénicos en sí mismas que un estudio, como bien ustedes lo dicen y ya lo habíamos apuntado, esto es muy reciente, un estudio científico serio que trate de dirimir estas enigmas, qué pasa con la salud, pues en qué te gusta, en lo que llevamos usando transgénicos 30 años, 40 años podemos ponerle, no lo vamos a saber en los próximos 10 y en mucho tiempo tampoco. No es un punto de vista de escepticismo o el que estoy adoptando o de negacionismo, etcétera. Es imposible, ¿no? Por las características que se remueven al hablar de transgénicos. No solamente estamos hablando de problemas de la salud, humana, sino también estamos apuntando en la reducción de diversidad biológica que tiene que ver con toda la dinámica en un ecosistema en donde se cultiva el maíz. ¿Qué pasa con los polinizadores? ¿Qué pasa con el suelo? Por ejemplo, ya les mencionaba yo, ¿no?, de lo de la soya. No podemos decir que sea el mismo caso con el maíz. En Argentina se está desertificando, está en un proceso acelerado de desertificación los suelos que han sido, pero no es el caso para el maíz. El maíz son muchos los tabúes. Me parece que en esta parte del maíz es cierto, cobra una mayor relevancia porque podemos hacer una analogía de un día sin maíz, ¿no? Como un día sin mexicanos, recordarán ustedes esa película. Entonces, pues es imposible. Yo no me lo imagino, no sé si ustedes se imaginan un día de su vida sin maíz. Es algo imprescindible en la dieta del mexicano. Esto sí, no sé si ahí en la definición o ahí en los intentos de Octavio Paz, recordarán ustedes, por descifrar qué es un mexicano, qué es ser mexicano. Esto es imprescindible, ¿no? O sea, tanto poetas como científicos y cualquier estudioso de la cultura mexicana tiene que tener en cuenta que estamos ligados de manera intrínseca y muy especial, ¿no? Inclusive espiritual, como ya lo decían, desde culturas milenarias que habitaron a esta parte del continente, al maíz. Y bueno, yo no veo posibilidad de sustituirlo con algún otro producto. La tortilla de harina, bueno, sí, la toleras, pero no es lo mismo, ¿no? Además, todo puede pasar también en futuras culturas tan amantes que se han vuelto de la cultura anglosajona si terminemos sustituyéndola por la tortilla de harina. Yo no me imagino mi vida, pero no sé la de los que están por venir. Oye, pero por ejemplo, ahora que no hay resultados concluyentes y que se utiliza los productos transgénicos, ¿no deberían de estar obligados las corporaciones, los gobiernos, no deberían de hacer algo para que se informe al consumidor que está pues adquiriendo un producto que tiene origen en algún transgénico? Porque entonces pues nadie sabe realmente las repercusiones que puede tener, y entonces por lo menos deberíamos estar conscientes de que estamos consumiendo ese tipo de productos, porque a lo mejor pues estamos en el entendido de que en México no ha llegado, ¿no? Las tortillas que comemos son de maíz originario y resulta ser que no es de ese estilo. Entonces a lo mejor por allí pudiera haber algún avance mientras no tengamos certeza de las repercusiones que puede tener a los seres humanos el consumo de maíz transgénico. Bueno, fíjate que en ese sentido no ha prosperado una iniciativa que por ahí se planteó para modificar unos códigos de la COFEPRIS, comisión que regula lo de fármacos y alimentos. Se ha intentado, y también en la Profeco también no ha avanzado mucho, ahí es donde debería de tener más impacto, que en la información nutrimental, los pastelillos, los heladitos, ahora ya hay cada vez más productos. Inclusive encontré hace poco, para mi sorpresa, el pozole enlatado y los tamales también empaquetados al vacío. Bueno, no ha prosperado esta iniciativa. A la que me quiero referir es que venga el aviso o el sello o la leyenda producto transgénico, en lo cual es evidente la dejación que por un lado se está haciendo de nuestros administradores de las políticas públicas, porque esto debería de estar ya, como en otros muchos países, inclusive latinoamericanos. Las leyendas en estos productos de alimento transgénico son evidentes. Claro que hay repercusiones, por lo cual también nos habla de que las transnacionales, por obvias razones, no quiere que se pongan en esto. También nos habla un poco de lo que puede ser esto ya llevados a los mercados globales, ¿no? Que las transnacionales dicten las leyes y no avance y no prospere ninguna ley que regule y que proteja al consumidor de este tipo de productos. Desafortunadamente, Luis Eric, Antonio, el tiempo se nos ha terminado, pero quedan muchas preguntas, hay muchos comentarios que seguramente ya no pudimos hacer. Sin embargo, es un tema bastante polémico al cual yo les pido que si tienen algún comentario nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, en Twitter o en Facebook, o bien busquen la comunicación que tenemos vía mail ahí en nuestra página, porque este tema va a dar para más. Sin duda es un tema que tiene muchas aristas y yo creo que el problema es que hasta que no haya información realmente verificable, no podremos tener una postura sólida. Ahorita son especulaciones, hay guerras de dimes y diretes y eso entorpece la apreciación que puede tener cada uno acerca de este tema, que sin duda es demasiado polémico, insisto. La invitación sería a que vayan a nuestra página panopticosocial.com, donde van a poder encontrar las notas del programa. Hay algunas referencias para que ustedes puedan profundizar en este tema y también en los demás temas que hemos tocado en la serie radiofónica. Queremos agradecer muy especialmente a Antonio Abad Ramos, quien es biólogo y además es estudiante de la maestría de Energía y Medio Ambiente de la UAM, por estar aquí con nosotros en Panóptico Social Radio. Muchas gracias, Luis Eric. Es un gusto haber estado aquí. Es verdad que no hay resultados concluyentes, está abierto el debate, hay que entrarle al debate sin miedo, hay que informarse, hay que leer, hay que estar atento a lo que se dice y a lo que no se dice sobre todo. Yo, bueno, si me permiten sugerirles, no se casen con ninguna idea, infórmense antes y está todo por revelarse, está todo por ser estudiado. Y la mejor opinión, bueno, salvo lo que ustedes piensen, Esteban, Luis, Eric, es la que está apoyada en la información, ¿no? Yo les agradezco y para mí ha sido un gusto y un honor haber estado aquí con ustedes. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, amigos, pues se nos ha terminado el tiempo. La invitación es a que sigan en compañía de la señal de WAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y nos escuchamos en la siguiente emisión de Panóptico Social Radio. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.